días. ¿Dormiste? Sí. Al final me quedé dormida en la sala. Ah, qué mal. José, esto no está bien. Yo no me siento bien. ¿Y vos crees que yo sí? Es como... como si no te conociera. Como si no nos conocieran. Los dos. No. Yo no he cambiado, Ángela. Ah, entonces el problema soy yo. Pues bueno, seguro que sí. Ángela, estoy harto. Yo ya no quiero seguir así. Yo tampoco, José. Tengo días de estarlo pensando y creo que voy a seguir mi camino. Conseguí un trabajo en Ciudad Frontera. Ah, qué rápido. ¿Y para qué me contás si ya lo tenías todo planeado? Ya sabes que hace lo que querás, lo que más te convenga, lo que te haga feliz. Pero José, no te enojes, escúchame. No. No tengo tiempo, Ángela. Tengo mucho que hacer. Este Ramiro que no aparece. Hablamos después. Si es que hay algo de qué hablar. Gloria, Gloria, atiende. Joven. ¿Sí? Joven, le falta mucho. El teléfono es público. Ay, sí, señora, disculpe, tome. Ay, qué gusto encontrarse un joven amable. Porque ahora qué cosas se ven. Como esos dos que acaban de bajarse allá en el parque. Cosa más fea, con tatuajes hasta en la cara. ¿Ah? ¿Qué dicen? Dos tipos. Con tatuajes en la cara... ¿Aquí, en el pueblo? Sí, fíjese. Se bajaron de una camioneta, como esas de los narcos. Ajá. Allá están, en el parque. Ay, pero bueno, muchacho, no me distraiga, que tengo que llamar. Sí. Ya me cambio. Muévase. Sí. Me tengo que ir. Eso. Allá hay un furgón. ¡Ay! ¿Dónde me meto? ¿Dónde? Sí, abajo. En las vigas, eso es. Sí, aquí abajo. Aquí me agarro. ¡Au! Virgen del camino. Que arranque, por Dios. Que sí, que te digo que es cierto. Ay, qué loca, no, ni se le va. Que no, ni digas eso, por favor, ni se te ocurra, Dios guarde. Que se te dejo mujer. Ay, acabo de ver algo rarísimo. Luego te llamo, Dios. Señor alcalde, yo, Esther, acabo de ver algo muy raro. Sí, aquí en el pueblo. Los migrantes siguen haciendo de las suyas. Hay dos mareros en el parque con la cara toda marcada. Ah, y otra cosa. Ese muchacho, Ramiro, se escondió en un tráiler entre las vigas. Sí, se veía muy asustado. Ay, algo raro pasa. Sí. El tráiler se fue hacia la carretera, sí. Rojo con blanco. Gracias, Esther. Sí. Buen trabajo. Entonces, sí era con Ramiro la cosa. Ay, ese muchacho. ¿En qué se habrá metido? No parece. En el fondo de todo está la guerra. La pobreza, la desesperanza. La historia de una región que expulsa a los jóvenes de las escuelas, que les niega los trabajos y que les vende sueños que no pueden comprar. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Cuál es mi lugar en esta sociedad? Datos de la Universidad Centroamericana de El Salvador indican que las pandillas se multiplican en las ciudades centroamericanas. Se estima que más de 70.000 jóvenes, mujeres y hombres están entrampados en este camino. De ellos, Casi 40.000 son hondureños, 14.000 guatemaltecos y 10.000 salvadoreños. En Honduras, sin embargo, la policía tiene registrados a más de 500 grupos que podrían involucrar a unos 100.000 jóvenes solo en ese país. ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Lleva un hombre en las vigas! ¡Eso es delito! ¡Deténgase! A ver, muchacho, salta de ahí, bájate. Tranquilo, señor, tranquilo, señor, puede seguir su camino. Nada más vigile lo que carga. Venga, Ramiro, vamos al pueblo. No, don Rafael, por favor, no me lleve al pueblo. Se lo ruego, no me lleve. Tranquilo, hombre, ya sé que te buscan. Pues vamos a parar, pero vas a tener que contarme en qué te metiste. ¡Qué pendeja esa vieja! Apenas me vio, dio media vuelta y casi sale corriendo. Seguro me vio el diablo en la cara. En cambio, aquellas nenas de allá me estaban viendo con ganas. Con suerte y me llevo alguna para mi colección, ¿ah? ¿Qué se creen esa gente? Te ven como si fueras un perro, como si estuvieras sarnoso. Ay, ya, párala, Trix, párala. Deja de llorarle a la pinche sociedad, man. Si ellos no nos quieren, a nosotros nos vale madre. Nadie nos dio nunca nada, ¿entiendes? Nada. Por eso a mí no me tiembla la mano para despachar a un fulano, sin asco, como me tratan, los trato. Pero ya, Trix, le tenemos que encontrar al desgraciado aquel. ¿Estás seguro que este es el campamento? El mero. Tiene que estar. Ya no va a llegar muy lejos. Su destino es el panteón. ¿Qué te pasa, Ramiro? Parece que te llevará al matadero. Don Rafael, por favor, déjeme bajar, déjeme irme, por favor. ¿Por qué te buscan esos dos? Droga. ¿Cuánto les debes? No, don Rafael, yo no ando en esas cosas. La historia es larga, es por una mujer. Ya veo. En fin, pero no creo que sea solo eso. Son dos tipos importantes los que te buscan. Es que ella se robó un dinero para mí. Don Rafael, estos hombres son capaces de cualquier cosa. Déjeme ir, por favor. Si te escapas, vas a andar huyendo toda tu vida, Ramiro. Tú eres un hombre bueno. Tienes la edad de mi hijo. Esos dos están metidos en tráfico de armas, de personas, de droga. Vamos a detenerlos. Es que esto no se detiene, don Rafael. Yo estoy jodido, ¿entiende? Jodido. Tengo la marca de la MX. Es la mano del destino. Yo ya no puedo salir, aunque quisiera, no puedo. Eso no es así, Ramiro. No es que sea fácil, pero se puede. Yo te voy a mandar a Ciudad Frontera. Allá hay un sacerdote, amigo mío, que te puede ayudar. Es que... Ay, ahora tranquilo, tranquilo. Ya que estamos llegando al pueblo, tranquilidad. Déjame el resto a mí. Que tengo refuerzos por todo el campamento. Traigo el dedo en el gatillo. Ansia ya tengo de verlo. Pues aquí. Aquí nos apostamos a esperar. Ya el chamaquito aquel nos dio todas las señas. El desgraciado de Ramiro tiene que aparecer. Ya quiero terminar con esto, brother. No me aguanto las ganas de ir a Los Ángeles. ¿Ves? Como no es todo tan malo. Te va a gustar la city, man. Vas a ver. Pues sí. Y con suerte me encuentro a mi vieja. Y es que me quiere ver. Ya vas de nuevo con eso, ¿eh? Móvil 2 a móvil 1, cambio. Aquí móvil 1. Todo en orden. Cambio. Tienen una hora de estar esperando al costado del campamento, jefe. Son dos, cambio. Aquí vamos, cambio. Aguas, aguas. Ahí está el cabrón, pero viene con otro. No hay tiempo, patas, ahora de una vez. Uh-huh. ¡Eh, Ramiro! ¡Te manda saludos el Chucky! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Al suelo! ¡Eh! ¡Malditos! ¡Trix! ¡Le dieron al Trix! ¡Malditos! ¡Montaron una trampa a los cabrones! ¡Vaya! Baje con las manos en alto, carajo. Móvil 1 a móvil 3, cambio. Aquí móvil 3, cambio. ¿Qué pasa? Tenemos dos heridos. Urge la ambulancia. Cambio. Ya la mando. Cambio. Está bien, ya oí. ¡Maldición! ¡Contra el auto! Elena, ¿cómo iba doña Teresa? Me temo que el tiro tocó la columna, Rafael. ¡Qué desgracia! ¿Cómo fue a salir en ese momento? Es muy difícil prevenirlo todo. ¿Cómo fue? Doña Teresa se asomó por la ventana en el momento en que el tipo quiso dispararle a Ramiro. Ay, ojalá se pueda recuperar. Me alegra que usted esté bien, Rafael. Ramiro está sedado, pero no lo tocaron. Lo que sí tiene muy lastimada es su pierna. Pudo ser peor. Bueno, esperemos que la ambulancia llegue pronto al hospital. Elena, dígame, ¿y el otro muchacho? Le dio un paro cardiorrespiratorio. La ambulancia se llevó el cuerpo a la morgue judicial, no sé. Y para el otro, años de cárcel. Apenas si tienen 20 años, Elena. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán. Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.